Dios, ¿no? Diferentes chinos. Esto es una mierda. Un, dos, tres, va. Vaya, que no digáis que todas son largas.